nos vamos al teatro. Vamos a charlar con Sasha Barrera Oro. Él es dramaturgo, actor, gestor cultural y director de teatro. Sasha, ¿cómo va acá Lucas y Abby? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, excelente. ¿Vos cómo te trata este día nublado? Muy bien. Bien, bien, bien, porque por ahí hemos tenido unos días medio pesados, ¿no? Ahora por suerte está lindo. Está lindo, por lo menos soportable, no tenemos tanto calor, ¿no? Totalmente. Bueno, Sasha, ¿qué? ¿Se viene una obra? ¿Se viene un estreno? ¿Qué nos podés contar de eso? Mira, la obra que se viene, mira, más que el estreno, es la primera función de este año. Se hizo el estreno el año pasado, fue muy chiquito para algunas personas, y se hizo la obra, bueno, se va a hacer ahora justamente en la sala Pucará, ahí en el Pedro Molina, el Club Pedro Molina, la obra La Fuerza de la Tierra. Es una obra que está hecha, está llevada a escena por Pablo Flores, el director, y Esther Trozo, y es un elenco de teatro popular que se llama Andamios, el elenco, ¿sí? Bien, Y ¿qué? bueno, la vamos a hacer el sábado 11 a las 20 horas, ahí en el Club Pedro Molina, que está como para que se ubique la gente, está muy cerca de Churrico, como para dar un lugar conocido, ¿no? Bueno, un club que tiene muchos años de permanencia en el barrio, ahí en Guaymallén, y bueno, eso está toda la audiencia invitada, obviamente ustedes también. Es una obra que tiene el perfil, bueno, de teatro popular, y no tiene entrada, o sea, uno puede ir libremente, es una entrada libre, y después la gente que puede colabora con una gorra al final de la obra, ¿no? Bien, si está al lado de Churrico, más ganas te dan de ir. ¿Qué? Te da más ganas para ir antes la previa o después de la obra, ¿no? Claro, y más con este día nublado, churro y café. Sí. Dijiste que se estrenó el sería año perfecto. Pasado. ¿Cómo sí, fue se la estrenó el año repercusión? Pasado. ¿Cómo nace la obra Las Fuerzas del Cielo? Se me viene Milei, el presidente sionista, siempre despidiendo sus actos con Claro. esa frase. ¿Cómo nace? Claro. Bueno, justamente lo que vos decís surge de este espacio que tiene Espacio Libertario, que se llama Las Fuerzas del Cielo. Bueno, la obra se llama La Fuerza de la Tierra, es como un poco contrarrestar esa movida desde la tierra, ¿no? Desde lo más terrenal y desde lo popular. Es una obra que surge, te cuento, bueno, yo participo desde la escritura, yo hice la dramaturgia de esa obra, y surgió de charlas con Pablo Flores, Esther Trozo, y charlando con el elenco. Yo fui a ver una obra de ellos hace ya un tiempo, que hicieron, y bueno, me dijeron si quería empezar a trabajar y participar de generar un nuevo texto para estrenar. Y bueno, ahí surgió la obra que es, mira, como para que la gente tenga una idea, es una farsa política, o sea que uno cuando la vea va a identificar quiénes son los personajes, que son de la actualidad argentina, pero están hechos en clave de humor negro, como te decía, como una farsa política en que los personajes son alegóricos de otros que conocemos de la vida real, ¿no? De la realidad argentina, bueno, política argentina, ¿no? Entonces, un poco eso, el contraste de las fuerzas de la tierra, las fuerzas de lo popular y de nuestro mundo conocido, para enfrentar un poquito esta deshumanización, esta crueldad que tienen como bandera esta gente, ¿no? Totalmente, y también se mete con vos, con tus colegas, están desfinanciando, bueno, como decías, no es solo las artes, que eso incluye sí. El cine, la música, el teatro, sí, sí, no sí, hay sí, dinero, sí. Acá vos Totalmente. recién decías que es a la gorra. Todo se hace muy 2001. 2001 Odisea del Espacio. ¿Sí? 2001 es un déjà vu esto. Exactamente, un déjà vu con una cuota más de crueldad, como, bueno, como justamente estas personas dicen que es una batalla cultural que tiene que ver con romper y borrar de un plumazo años de construcción popular y ciudadana. Y bueno, un poco esto surge para poder primero que la decisión artística y política de hacerlo con entrada libre es un poco pensar en que no queremos que nadie deje de verlo porque sea un impedimento pagar una entrada. Entonces, no es que estamos en contra de que se cobre una entrada, de hecho eso es lo que corresponde. Pero bueno, en este caso lo que queremos es invitar a todo el mundo y que después el que pueda colabora y el que pueda aportar algo y el que no, no, pero suele tener, viste, que siempre se genera que alguien pone un poco más o alguien pone un poquito menos y después tenés una entrada que se genera, viste, un promedio de dinero para que después el elenco pueda solventar los gastos de su publicidad, o bueno, lo que se genera hacer una obra de teatro, ¿no? Pero bueno, un poco lo que vos decías, esto de empezar a juntarnos desde un lugar, de compartir un espacio, y bueno, se da para después charlar, y la obra genera un poquito eso, el encuentro de las personas a pensar qué estamos viviendo, ¿viste? Bien, estamos hablando con Sasha Barrera Oro sobre la obra Las Fuerzas de... Acá De yo la tengo tierra. Las Fuerzas de la Tierra, son claros, está, hay un Sí, pequeñito sí, error. sí, sí. Las Fuerzas de la Tierra que se presenta el próximo sábado en el Club Pedro Molina, como decía Sasha, es entrada libre y gratuita, después está la gorra, si vos querés colaborar con algo, nos está hablando un poquito... Sobre, acá tengo la gente que actúa, los colegas, Karina Vizcata, Paola Ortiz, Marcela Ortiz, Abelina Alonso, Selva Garnica, Paulina Guevara, Alejandra Feliciani, Esther Trozo, Alejandro Valén y César Ontiveros, dirige Pablo Flores, dramaturgia Sasha Barrera Oro, el sábado 6 de diciembre a las 8:30, sala El Pucará. Sábado 11 de abril. Sábado, sa sa Sí. sí, sábado 11 de abril a las 8:30. A las 20. A las 20. Ok, en el club. Sí, porque por ahí capaz que tenés un flyer que es de diciembre cuando se hizo, que te decía del 2025. Pero está bueno ver lo que es a las 20 Bien. ahí en el Club Pedro Molina. La única salvedad que hacemos es que puedan comunicarse con nosotros simplemente para poder saber cuánta gente va, para asegurarles un espacio, una silla, ¿viste? Un poco, la idea es que puedan comunicarse con un WhatsApp y nos puedan avisar, somos cuatro, somos cinco, o la cantidad de gente que sea. Pues como te digo, no es por un tema de entrada, sino para asegurarle que la gente pueda tener su lugar, ¿viste? Bien, si la gente quiere escribirte, ¿tenés algún Sí. Instagram, algún WhatsApp para Sí, reservar? mira, te puedo dejar mi WhatsApp, no sé si puedo decirlo ahora, Sí, dale, ¿sí? porfa. Sí, Sí. mira, es el 261-5948-121. Ahí me pueden enviar un WhatsApp y como te decía, simplemente para saber cuánta gente va, a nombre de quién y asegurarles un asiento, ¿sí? Bien, perfecto. Así que ya saben dónde Sí. comunicarse. Sasha, yo queríamos acá preguntarte por último, sabemos que sos un militante de los derechos humanos, también hijo de desaparecidos de la última dictadura militar. Queríamos saber si nos podés dejar una pequeña reflexión sobre los 50 años que se cumplieron hace unos días de este último golpe de Estado. Acá, viste, hicimos un programa especial. Y varios coincidíamos un poco, es como sentimientos encontrados, porque siempre está bueno hacer memoria, recordar lo que ha pasado en tu país, pero al mismo tiempo, un gobierno derechista, negacionista, llegó al poder por el voto popular y es como Sí. que duele mucho, creo que hay un retroceso cultural enorme. Sí, coincido con vos con lo que decís. La mala noticia es esta, que se está militando desde muchos espacios y desde un espacio gubernamental, querer venir con discursos que ya están bastante superados con respecto a negar algo que, bueno, que ha tenido juicios, que sigue teniendo juicios, que se siguen haciendo juicios de lesa humanidad con diferentes tiempos por los momentos que vivimos y los retrocesos. Pero bueno, hay muchas malas noticias en ese sentido porque hay videos institucionales que quieren tergiversar y justamente, viste, con argumentos como la historia completa, que es la que nosotros desde los organismos también y desde diferentes espacios decimos que está bueno, es bienvenida la historia completa porque queremos saber dónde están nuestros familiares, que no lo ha dicho nadie, que se siguen encontrando cuerpos, restos, y que antropología forense nos da algunas claves cuando tienen los restos y que tenemos muestras de ADN. Queremos saber dónde están los nietos que aún faltan, que buscan las abuelas. O sea que está bueno saber la historia completa, también adherimos a esa idea, pero desde un lugar que no tergiverse, que se pueda saber. Y la buena noticia en un punto es que también las nuevas generaciones, más allá que están bombardeadas por un montón de mentiras, también se han puesto a pensar los hijos, los nietes que salen ahora, que son los nietos de desaparecidos, también van a escuelas, tienen espacio donde pueden charlar con los demás chicos. Y más allá que hay todo, como vos decías, una fuerte campaña cultural de sacarnos la cultura, de borrarlo y de querer borrar 50 años de lucha, con esto cierro, tiene que ver con las calles, con mucha gente en todo el país y que no es fácil borrarlo y se ve que hubo más de 1 millón de personas en Buenos Aires en las calles, acá en Mendoza, para ser Mendoza hubo más de 50.000 personas, o sea, que son tiempos de negacionismo, tiempos muy violentos. Pero también es el tiempo de los jóvenes y de los no tan jóvenes para seguir saliendo y hablar con la gente. Que en el fondo creo que lo que le tienen más miedo es que a la gente se encuentre, que hablemos, que nos encontremos en las salas, que charlemos en las plazas. Y bueno, mi abuela Margarita, que ahora no está físicamente, ella iba a las plazas, iba a las escuelas y charlaba con los chicos. Y no le hablaba directamente de algo de una militancia política específica, sí, pero sí le charlaba a los pibes, mi abuela, con 90 años, y le hablaba de los derechos actuales, que no perdieran derechos, que denunciaran cuando haya abuso. Entonces, los principios y los pensamientos de las personas que desaparecieron, que fueron secuestradas, siguen hoy vigentes con la juventud y la gente que no le da lo mismo perder derechos. Así que hay buenas noticias también, ¿ah? Bueno, me alegro que guardes ese optimismo. Bueno, cualquier militante tiene que ser optimista porque uno tiene Sí, que creer en que esto puede mejorar. Así que me gustó la reflexión. Y totalmente. por último, quería decirte que invites a la gente, invites para que vaya el Sí. sábado a ver la obra. Bueno, están todos invitados, invitadas a poder compartir un momento de teatro, que es una forma diferente de dar los mensajes y de intercambiar ideas, que viste que el arte, el teatro en sí te genera algo que vos pensés, que sintás y que estés en una escucha colectiva, es muy particular, viste, no es una forma, es una forma muy diferente de reunirnos, así que los invito a todos y a todas al Club Pedro Molina, el sábado, este sábado, sábado 11 de abril, a las 20 horas, que no se preocupen por una entrada, porque la idea es compartir y va a ser a la gorra al final. Y bueno, y que me puedan mandar un mensaje los que estén interesados, simplemente para poder asegurarles un lugar, que me escriban un WhatsApp al 261-5 948-121. Y ahí, o si no, en mi Instagram, que sale Sacha Barrera Oro, me pueden encontrar, me mandan un mensaje y yo los anoto para que nos podamos reunir el sábado. Así que es compartir teatro, es una forma de ciudadanía artística, me gusta pensar, porque nos encontramos gente que no nos conocemos y nos vamos charlando y nos vamos encontrando en el teatro. ¿Ah? Totalmente, haciendo comunidad. Me encantó, Sasha. Exactamente, les agradezco a ustedes la nota y que podamos estar en contacto. Siempre estamos charlando con las radios comunitarias, con los espacios como La Mosquitera y siempre es un gusto charlar con ustedes, ¿ah? Para nosotros también, cuando quieras, acá tenés el micrófono abierto. Te mandamos un abrazo grande y lo mejor para este sábado. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo a ustedes y los espero también. Si pueden, están invitados, ¿ah? Muchas gracias. Abrazo. Abrazo.